Pará. Yo quería escuchar a Lito Nevia. No, pero justo llegó. ¿Qué me importa? Que espere dos minutos, no termina la canción. Pues la gente se la agarra conmigo, no, que no, piso no. La canción. Se hace. Encima. Sí. ¿Vos chequeaste lo que va a decir el Andy Negro? La verdad que no. Tengo miedo. No. Estoy hablando justamente, termino de decir que no, que tengamos cuidado con lo que decimos. Sí. Y después viene el Andy y empieza. Después de tanto tiempo, ¿no le tenés fe al Andy? Dejalo pasar, decile que pasa. ¿Entró de diputado al final? Vamos a preguntar. Me fijé. Bueno, averiguá qué va a decir, preguntar. No, bueno, no podés. Hola, Piola. Hola, Andy, buenas tardes. ¿Qué panza, gordo? ¿Qué panza? Es que ya me falta de respeto, soy un tipo grande. Bueno, lo presento, listo. Silencio, por favor. Llega la radio pública, después vamos a volver a pasar la canción de Lito. Llega a la radio pública presentado por Artemio López, por la consultora X. Él es uno de los creadores de la cumbiaturra política. Es ex integrante del grupo Los Escochimarros. Él es el Andy Cochimarro. ¡Dale, guacho! ¡Este es el Andy! Esta tarde el Andy Cochimarro viene piola, te hace editorial, dale bola. Esta tarde el Andy Cochimarro viene piola, te hace editorial, dale bola. Editorial, a la revuelta, para el fin, la culisuelta. La elección no está resuelta, hay que poner los huevos para la segunda vuelta. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu diancha, llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu diancha, llega a Radio Nacional. Como dice, mueve el toto. Vení a la burra, mueve la copa. Vení a la burra, mueve el coco. Vení a la burra, se mueve la colita de toda la pibaturra. Este es el Andy. Bueno, muy bien. Gracias, bueno, guacha. Che, basta. ¿Cómo estás, Andy? Bien, no, nada. La verdad, guacho, estoy hecho mierda. No. Bueno, no, no, pero bueno, pensé que venía con... Estoy destrozado, guacho. Bueno. Ya está, se perdió. ¿Cómo? No te pongas así, no digas eso. Te juro que pensé que ya estaba, guacho. Y todo pensaba. La tenía, el chat la tenía para mí. Bueno, no, guacho. Bueno. No me va a quedar nada. Bueno, es una elección igual, es una elección. ¿Qué elección, guacho? ¿Cómo que elección? Ah, no, no, por eso no estoy así. Por la elección, ¿no? Teníamos 50 de flores piola. ¡Negro! ¡Piola! Negro. Y lo perdí, negro. Guacho, estoy destrozado. De ¿cómo? ¿Dónde lo perdiste, hombre? Estoy más desgarrado que la ropa del Increíble Hulk. Son flores de droga. ¿Pero dónde 50 lo... mogras, pero 50 buena mogra. Flor, mucha plata eso. No, me lo dio un amigo igual. ¿En serio? ¿Dónde lo perdiste? No sé si supiera. Pues basta, basta, negro, ¿qué? ¿Lo querés ir a buscar vos? Quédate acá, el negro que ya quiere ir a buscarlo él. Andy, pero después de lo que pasó, vos venís así porque perdiste marihuana. Lo tengo que decir, bueno, son las 2 de la tarde. Sabés que la perdí el domingo, guacho, me quería matar, sí, imagínate. Claro. Me la fumaba toda en un churro el domingo, como estaba. Que sos un fumón, ¿ves que es un fumón? Estamos todos preocupados con las elecciones y vos venís con estas cosas, viejo Andy. No, guacho. Es muy fumarola. No sea malo, amigo, no sea malo. No, es guacho, no sea malo. Qué duro que son, altísima rigidez tenés, Está más rígido que Juanse presentando Fiera Lunática en obra, guacho. Está más rígido que eso, guacho. Me resaca mano, no le va a gustar a Juan. Todo el día, no da. No te saco mano. Todo el tiempo diciendo, está refaciado, Landy, bueno, está refaciado. Es una crítica. Landy tiene más churro por metro cuadrado que Hessel en temporada. Bueno. No da, guacho. Bueno, Andy, pero yo no te digo a vos que estás re gordo. Bueno, es por tu bien. Yo creo que estás re gordo. Bueno. Yo no te digo, gordo, te tienen que hacer el cuarto culo en el patio porque en el aula no entra. No te lo dice. Gordo, si la chiquizuela fuera el implante mamario, vos serías el doctor Juri. Es cierto. Sí, tampoco te lo dije. Mirá si te lo dije. Andy, no te pongas así. Me parece, Barra, que deberías pedirle una disculpa. Pero padre, no me lo va a pedir. Yo le tengo que pedir disculpas, Jorge. Sí. Pero me dijo de todo. No me dijo nada. Está bien, disculpame. No, pero bien, perdóname, Andy. Está bien, te perdono. Bien, Andy, qué perdón. No lo aplauda porque me perdona. Pero es. Qué don de gente tiene. ¿Sabes por qué? Porque soy persona. Ay, Dios mío. Muy bien. Lo aplaude porque es una persona. Muy bien, Andy, qué generoso sos en perdonarlo, Jorge. Bueno, pero ahora que el gordo deje de hacerse el coloso y lo deje al Andy que hable de la selección. Sí, sí, sí. Por favor, Jorge, no me digas coloso. Muchas gracias, don Jorge, usted sí que es un guacho piola. Por favor. El gordo se pensaba que estaba así por la lesión, pero guacho, no, ¿cómo voy a estar así por la lesión? Y bueno, qué sé yo, estábamos todos medio... Hay que ir para adelante, no sea gato, ya, guacho, con alegría, que no nos roben la alegría, yo lo dije. Está bien. Bueno, después que Jaureche, pero lo dije. Sí, después de Jaureche lo dijiste, bueno. Pero lo dije también. Bueno. Tienes razón. ¿Sabés lo que hay que hacer? ¿Qué? Ayer lo hablé con el Moca. ¿En serio? O sea, hablamos por teléfono, estuvimos hablando... ¿Con Moca? Ah, altísimamente. Hay que estar altísimamente unidos, guacho. Está bien. No nos tenemos que pelear entre nosotros, dejemos de buscarle el pelo huevo, guacho. Tienes razón, bueno, ahí tienes razón. Hay muchos guachos y compañeros que están enojados están. Tienes razón. Enojados, no nos enojemos más, tienes guacho. Razón. Ya está, ya pasó, ya no lo vamos a poder cambiar. No nos enojemos. Tienes razón. Que dice, pero si hubiera hecho tal o cual cosa, pero si hubiera armado el coso, esto y aquello, no sé qué. Bueno. No te hagas el Marty My Fly, Gil, ya está. Ya está, no podés volver para atrás. Es verdad, se hacen los Marty My Fly. Hay que ir para adelante, guacho, esta no, es hay cierto, otra. Bien, no hay otra. Bien. 4 semanas, se han de ir para adelante, guacho. Tienes razón. Yo una voy a faltar. ¿Cómo, guacho? No. Son 4 semanas, 4 semanas, bueno, que no, hay que estar todos los días, 4 semanas, nada más. Bueno, yo nunca pensé que iba a haber balotaje. Sí. Bueno, igual habla bien de vos, eso, así que está bien. Guacho, ¿en serio te vas a ir una semana? No puedo creer. ¿Con quién te vas? Con mi mujer. Oh, una semana entera con tu mujer te vas. Sí. Oh, guacho. Y para eso faltaba una semana. Ve que está enroscadísimo con esto de estar casado, ¿eh? Bueno, no lo largás una semana entera. Está bien, pero... a todos los compañeros para arroscarte con tu pero mujer. Meta casado, meta casado. ¿Qué? Pero la gente casada es así. Cuando estás casado te vas con tu mujer. Pobre guacho. Bueno, nosotros te podemos ayudar. No, deja a Andy. Bueno, ayudar, no sé, donde, bueno, que no se hagan los Marty McFly en eso estamos. Me haces sacar de... Bueno, de dos, está bien, que... ya está. Ya lo dijiste. No hay que andar diciendo, ¿por qué el compañero no hizo esto, no hizo lo otro? Es verdad, compañero, no hay que mirá, este se pasó, este decía tal cosa, sí, este no piantó la cosa. Pero algunos hacen los colosos también. Bueno, pero eso divide, guacho, el peronismo no es dividir. Es videocasetero en todo caso, pero no dividí. Oh, tenés razón en todo eso, tenés razón. Obvio que tengo razón, lógico. Bueno. Soy Juan con razón, Ramón, guacho. Ah, mira. Toca. Por no, favor. No, guacho, si Pugliese no funcionó, por eso yo lo pensé antes de ponerlo. Ah, lo pensé antes de pues ya está, ya estamos jugados, vamos para adelante. Es verdad, esto ya no hay cábala. Por ahí incluso ayuda, mira. Siempre le digo a la compañía más fácil echarle bondi al otro, que no soy yo mismo, digamos. Y no, guacho, así no es. Hay algunos que dicen que no nos fue bien porque estaba el compañero de tibio, y el otro que dice que no nos fue bien porque estaba el compañero son re duro. Entonces, sí. No, guacho, estamos todos en la misma, sí, por eso es que está unido y no escuchar los cantos de patrullero con sirena que dice, Scioli tiene que alejarse de Cristina. Es cierto, son cantos de sirena, no de patrullero. Con sirena, son cantos de vigilante, eso, bien de vigilante. Es cierto, bueno. Alejarse de Cristina, no sé qué, alejarse los productos de granja, alejarse. ¿Qué producto? ¿Qué? Alejarse los huevos, alejarse los huevos. Perdón, ¿por qué pregunté? Acá estamos todos juntos, siempre anunciando nuestra bandera, guacho, militando en la calle, guacho. Sí. Necesitamos que todos caminemos, que haya más contacto con los guachines, guacho, eso. Está bien. Obvio que el Scioli tiene que hacer, pero todos lo tenemos que hacer. No es decir, mirá, ¿qué está haciendo el Scioli? Y sin hacernos lo fascinante de la política, también. Muy bien, sí, de acuerdo, con él. Sin hacernos, porque en esto, más o menos lo mismo. Porque en estos años, muchos guachos kirchneristas, me incluyo, hemos caído en lo que es sociología piola. Una rama de sociología que yo estoy, digamos... haciéndola. La sociología piola. Yo no lo puedo creer. Esto es, ya arrancó. Muchos compañeros hemos caído en lo que en sociología piola se llama la tentación fascinante. Escuchame una cosa. Vos estás. Vos, Andy Cochimarro. Está creando la cátedra. Estás escribiendo sobre sociología y sobre la tentación fascinante. Tentación fascinante, 2 puntos. Dícese de la actitud de algunos guachines militantes que piensan dentro de lo que sería todo lo que es el sistema cerebral del pensamiento. Sí, pensamiento. La única cuestión del entendimiento positiva y piola, como quien dice, es la propia cosa de la conmoción del mundo del país en la actualidad. Y trata a los demás como si fueran dueños de una capacidad de razonar chota. No, la verdad no se entiende mucho. No, no, no, no, no se entiende la definición. Trate de hablar como un sociólogo, Andy. No, además los sociólogos no dicen capacidad de razonar chota. No lo digo. Pero, Juan, te lo bajo para que lo entienda. Bajáselo. Una es quererse dar a los gatos. Eso está piola, dársela a los gatos, porque a los gatos hay que dársela. Sí. Y otra cosa es andar tratando de gato cualquiera porque no votó al frente. No son todos gatos tampoco. Totalmente. Y tampoco tanta gente está tan preocupada por eso, ¿viste? No, hay que... vos que votaste a Massa, sos personero del consenso de Washington, no entré y no querés la unidad latinoamericana, guacho. Claro. La verdad, guacho, que no hay mucho a lo que el consenso de Washington... hay mucha gente que a esas cosas del consenso de Washington... Sí. Le succiona un esférico, digamos. Por favor, por favor. Es peor, que decís esférico es peor. ¿Entendés? No es más fino que decir lo otro. Y igual la verdad que no todo el mundo le llegás con el... Es cierto eso, que a todo el mundo no le llegás con el discurso politizado. Claro, claro. Por eso el discurso de los gatos del PRO tuvo altísima penetración en todo sentido. No. En todo sentido. No. Porque los gatos mienten, es verdad, pero no mienten diciendo... vamos a cambiar la matriz cultural de la Gadorchi, qué sé yo. No, te dice, vamos a hacer que vos viajes mejor. Es verdad. Que te atienda mejor los hospitales. Sí. Siempre le habla, porque siempre le hablan a uno, queremos que a vos te atiendan mejor los hospitales. Es verdad, personifica. No le interesa a los colectivos, a los giles, pero bueno. Gato, igual te la voy a dar, Sí. No pienses que te estoy hablando bien de vos, Matri. Che, pará, ya sabes. Jorobando del horno. No, voy a dar. Cada día más parecido a Bern. Está, Gil. ¿Quién? Te voy a dejar más confitado que los subos que vienen en casa. Basta, pará, Andy. No amenaces a la gente, loco. Estabas hablando bien. Era un correctivo que le quería dar a Gato para que no se piense que estaba hablando mal. Para que no esté tan bailarín sonriente, que esto no terminó. Andy, por favor. Deja de bailar, Gato, que te voy a hacer el meñadito de arriba de esto. No, meñadito para abajo. Pará, estabas hablando de noche mágica, ciudad de la calle. Escuchame, vale. Estabas hablando del discurso del PRO, no de Macri. Estabas hablando del discurso, no de la persona. Ah, sí. Que no hagamos tampoco tanto lo fascinante de explicar de los dos modelos del país y de la cosa. Bien, es lo que yo digo. Pues tener mejores hospitales, transporte, ¿cuál es esa nuestra agenda también, guacho? Claro, primero. No, el peronismo, el kirchnerismo no le mejora la vida a la gente todos los días. Sí. O no, no. Nos preocupamos porque los guachos vivan mejor, porque esté más cómodo. Claro que sí. Además, ¿qué vende Macri? Volvamos a vivir tranquilo, dice el Gil. Sí. Porque el gobierno pelea y no sé qué más, no sé. Pero hay que decirle al guacho que para vivir tranquilo hay que seguir con esto. Claro, muy bien. ¿Con qué gobierno va a estar tranquilo que con este que hace 12 años que no tuvimos crisis? Está bien. Tiene razón. Muy bien. Está bien dársela a los gatos, dársela fuerte y sin cuartel hay que dársela. Bueno. Pero también tenemos que explicar estas cosas. Y por eso también que no tuvimos crisis también, porque se la dimos a los gatos, lo enfrentamos. Pero sí. Bueno, pero no a todos les gusta dársela a los gatos, entonces hay que hacerle acordar que está tranquilo, nada más. Muy bien, estamos pues todos tranquilos. Me parece interesante esto, sí, señor. A pesar de que hace un minuto empezaste a amenazar a Macri, esa parte tendríamos que solucionarla, a decir que se le iba a dar, también habría que sacarla. Porque al final no cumplís con eso que vos prometes. Pero claro que se la voy a dar a Macri, no, claramente. No, no. Y a los gatos de Clarín que están todos bardeando y subidos arriba del pupitre ese que tiene. Y vos diciendo, ahora, ¿qué te pasa, Bonelli? Todavía no terminó, gato. Bonelli, por este piso que si llamamos al 22 te voy a dar tanto chorrazo Pero acabas de decir que eso no es lo que hay que hacer, viejo, Andy. Hay que hacerlo, pero no para convencer a los que no nos votaron, eso. Hay que hacerlo, pero no, para convencerlos hay que hacer otra cosa. A los que no nos votaron lo convencemos con que hay tranquilidad y con que somos buenos y copados. Pero porque hay tranquilidad y somos buenos y copados, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque se la dimos a los gatos. Claro, ahí es verdad eso. Corta bueno, la bocha, pero corta no, la pero bocha. Planteado así. ¿Y eso sabés quién nos lo enseñó? ¿Quién? Nos lo enseñó el flaco, que empezó con todo esto. Y que hace 5 años que nos dejó. Porque no nos dejó porque lo altísimo... Pero no nos dejó. Porque los altísimos guachos como él, que vinieron a cambiar la vida de muchísimos guachines, no se mueren. Cierra los ojos para soñar el sueño que nosotros tenemos que hacer realidad. Él, que con el 22% puso todos sus contenidos huevísticos arriba de la mesa y sacó adelante un país, y que siguió la guachi compañera Cristina, y que vamos a seguir trabajando para que continúe con el Scioli. Por eso, cuando a mí me agarran ganas de abandonar, de tirar toda la mierda, de decir ya no puedo pelear más, cada vez que mi corazón tiene de tristeza, pienso en él. Y ahí en mi corazón se dibuja un flaco con los ojos torcidos, medio narizota, medio pantapájaro también, que me sopa la brasa de mi corazón para que se sienta más, y me dice, fuerza, compañero, y ahí ya sé que nunca más voy a abandonar. La verdad que estuvo muy bueno lo que dijiste, ¿eh? Estuvo muy lindo. Muchas gracias, guacho. Entonces decíle a Gaby que me muestre la cola. ¿Cómo le voy a decir a Gaby que te muestre la cola, viejo? No te va a mostrar nada. Ojo, que fue muy interesante eso que dijo el guachín, ¿eh? Sí, pero termina de decir eso y le pide a Gaby que le muestre la cola, Jorge. Bueno, sí, por eso decía que era interesante. Pero, por favor, dame salida acá, vamos al informativo. No, no, no, ves que todo se desmadra. Todo, todo. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.